¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. La banda británica Frenesis ha sido una de las bandas europeas más comentadas, más aclamadas, más solicitadas y muy con excelentes críticas en los últimos años. Una banda con un sonido muy musculoso, muy pirotécnico por el momento, pero también muy con esa mezcla tan sutil que le podemos apreciar a las tantísimas bandas europeas y fundamentalmente bandas británicas. Esa mezcla de pop, del rock, obviamente de la clásica también. Todos elementos tan comunes que tantas veces hemos mencionado, pero que, dosificados con la particular forma de cada uno de los grupos, supone una diferencia entre uno y otro, ¿no? La diferencia tan buscada entre los diferentes grupos. Este trío se ha logrado posicionar fuertemente en las últimas dos décadas, fundamentalmente, con algunos muy poquitos álbumes, 7 álbumes de estudio, si mal no recuerdo, algunos en vivo, uno que acaba de publicarse con una remasterización hace pocas semanas, el disco Alive, que su versión original en vivo fue en el año 2010, un álbum que, obviamente, como sucede en las presentaciones en vivo, recoge todo el trayecto hasta el momento, ¿no?, de lo recorrido en los diferentes álbumes de estudio. Ha sido de gran éxito aquel álbum que ha sido remasterizado y republicado hace muy poquitos días. El que vamos a escuchar hoy es tal vez uno de los álbumes más celebrados por la crítica y prensa y público, fundamentalmente. We Are All publicó Edition Records el 14 de septiembre del año 2018. Jasper Højby en contrabajo, Yvon Imi en piano y Anton Egger en batería. Grabado entre los días 4 y 5 de abril ese año 2018, publicado en septiembre de ese mismo año. Escuchemos la primera parte de We Are All por Frenesis, Edition Records, 14 de septiembre, año 2018. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en alrededor de medianoche.

es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. We Are All, el octavo álbum que estamos escuchando de este grupo británico Phronesis, un álbum que una etapa realmente muy muy linda, que supone un alegato en defensa, ¿no?, de nuestro planeta, básicamente, de la sana convivencia entre todos quienes lo habitamos. El trío con este álbum pretende poner de manifiesto esta interconexión entre todas las especies que habitan nuestro planeta y además la corresponsabilidad, fundamentalmente de nuestra especie, no la humana, en que este equilibrio se mantenga sano y de cuya existencia, de cuyo sano equilibrio dependemos absolutamente todos, nosotros como especie humana y todo el resto de las especies. Ahora más que nunca, dice el líder del grupo, ahora más que nunca sentimos que tenemos la responsabilidad de utilizar cualquier influencia que tengamos para expresar las preocupaciones monumentales, políticas y sociales, y utilizar nuestra creatividad para concienciar, suscitar el debate y compartir un mensaje con la esperanza de que sea una fuerza para el bien. La historia de la civilización se cuenta a menudo en términos de la lucha por el poder entre las naciones y la competencia entre ellas por los recursos. La cuestión es si los seres humanos tendrán la capacidad para cooperar entre sí en el futuro, si tendremos la capacidad de amar al prójimo, independientemente de las diferencias de raza, religión y género, y de amar y proteger nuestro planeta a pesar de los estragos de la sociedad capitalista corporativa. A través de los diferentes temas, entonces, que es la forma, ¿no?, que un grupo musical, en este caso Phronesis, intenta desarrollar su manifiesto. Por ejemplo, en Matrix for DA de Ibonimi, el pianista hace referencia al escritor Douglas Adams, cuya valoración del estado de la humanidad en su prólogo a La guía del autoestopista galáctico, algo así como La guía del mochilero galáctico, sigue siendo tan humorísticamente profunda como hace 40 años. Otro de los temas, The Tree Did Not Die, de Eger, el baterista Anton Eger, es un mensaje de esperanza y un homenaje musical a las secuoyas de Moy Woods, esas enormes secuoyas milenarias. ¿Cuántos años tienen esos árboles enormes en California? Miles de años. Y a la capacidad de los árboles de crear nueva generación a través de los sistemas de raíces, incluso cuando son dañados o destruidos. La melodía tiene sus raíces en el mundo sonoro acústico del trío, pero también se ramifica hacia nuevos sonidos. Breathless, de Jasper Hoiby, el contrabajista, habla por sí misma, reflejando tanto nuestro asombro por el mundo natural como el peaje que la humanidad está causando a los recursos naturales, que son el propio aliento de la vida. Y cierra con una reflexión: la supervivencia colectiva de la especie depende de la paz en nuestro planeta. Todos somos, We Are All, es un canto a esa paz. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, acabamos de escuchar We Are All por Phronesis, publicó Edition Records el 14 de septiembre del año 2018, Jesper Høiby con trabajo y Bonimi piano, Anton Eger en batería, grabados entre los días 4 y 5 de abril del año 2018, publicado el 14 de septiembre de ese mismo año. Bueno, realmente muy lindo. Una banda sumamente consolidada a esta altura, multipremiada y con una propuesta musical sumamente superadora. Algo de lo que dice la prensa, algo, porque son enorme la cantidad de animosos reviews que hemos podido recopilar a través de la red. We Are All es probablemente el mejor álbum que han publicado Høiby, Eger y Nimi, dice la revista Just Night. We Are All, del Power Trio Phronesis, suena tranquilamente como un álbum de cámara para sus estándares, pero es un disco lento que llega al final excitante, palpitante y minimalista, The Guardian. La Downbeat dice, este es el punto en el que Phronesis se mueve con confianza hacia un nuevo espacio musical. Más adelante en otro, también la prestigiosa Downbeat dice, capta la energía de la primavera que los ha convertido en los favoritos de los festivales europeos. Una vez dentro, no hay que salir a respirar, dice la Downbeat. El mejor trío de este lado del océano, nada menos, la prestigiosa Jazzis. Y otro de Quietus dice, una prueba más, como si hiciera falta, de que Phronesis es uno de los grupos más continuamente estimulantes del circuito. Bueno, y hay más, hay mucho más. El grupo se formó en el año 2005 y en una muy corta y meteórica carrera, llegando al octubre del año 2017, un año antes de la publicación de este álbum, ganó el premio a Conjunto de Jazz del Año en los premios parlamentarios de jazz del Reino Unido. Debutaron en el año 2010 con Phronesis Alive, un álbum que se acaba de republicar en su versión de lujo, en long play, en LP, en vinilo, ahora hace muy poquitos días, en este mismo año. Principio y fin, discográficamente hablando, ¿no?, de una cortísima carrera plasmada básicamente en registros de estudio, registros discográficos de estudio y en vivo, pero con una prolífica y muy, muy atareada agenda de presentaciones en vivo. Realmente una carrera muy, muy, muy corta para tan tremendo desparramo dentro del ambiente que han provocado este grupo, este joven trío, Phronesis. Nos vamos hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche de los días jueves, Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy, Aranda Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.